más social, más colectiva. Morena, con programaciones que gustan, con las voces más profesionales del país. Morena, cada vez mejor. Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena y www.radiomorena640.com. Este programa de Desenlace Dominical del 2 de octubre de 2011 es retransmitido por Radio El Sol en Quito y Radio El Ecuatoriano para todos los emigrantes ecuatorianos en el mundo. Carlos Añay de la Bastida los saluda muy cordialmente y empezamos nuestro programa. Esta semana hemos conmemorado el primer aniversario del fatal día 30 de septiembre del año pasado, 2010, en el que inútilmente murieron 13 ecuatorianos y hubo cerca de 300 heridos. Quiero, en primer lugar, solidarizarme con las familias de los ciudadanos ecuatorianos caídos este día. Es un dolor grande, es un dolor por una pérdida irreparable en sus familias y es injusto ver a un gobierno despilfarrador continuar despilfarrando dinero tratando de demostrarle a la ciudadanía que ese día hubo un intento de golpe de Estado, un intento de magnicidio y un secuestro. Pero lo hace despilfarrando el dinero los ciudadanos ecuatorianos y causando más heridos, puesto que hubo 22 heridos en el accidente de un bus que transportaba a ciudadanos ecuatorianos, claramente pagados por este gobierno, siendo transportados a la ciudad de Quito para que hagan bulto en una conmemoración, celebración de este gobierno que celebraban lo que ellos llaman la democracia, el día que triunfó la democracia. En realidad es un día en que todos los ecuatorianos hemos perdido. Y perdimos inútilmente porque tenemos un presidente de la República violento, un presidente de la República que incitó a la violencia ese día, claramente que lo vimos todos los ecuatorianos en el país y todos los ecuatorianos en todo el mundo. Esas imágenes del presidente de la República desabrochándose la camisa y aflojándose la corbata y gritando, mátenme si tienen valor, recorrió el mundo entero, una vergüenza nacional de tener un presidente de ese calibre y todavía quieren hacernos creer a nosotros que ese fue un acto de valentía, un acto heroico. Ese fue un acto inútil, fue un acto eufórico, demencial y suicida. Innecesario y no visto jamás entre los mandatarios del planeta. Ni siquiera lo hemos visto en los países más retrógrados de África. Ni siquiera el mismo Idi Amin, que perseguía a sus rivales políticos para después comérselos, ni siquiera Idi Amin hacía este tipo de cosas, como el presidente de la República, que recordemos, en una ocasión en Machala, salió corriendo detrás de una persona que supuestamente le hizo una mala seña. Estos son actos repetitivos en el presidente de la República que yo he venido advirtiendo a la nación, que no son hechos aislados ni fortuitos, son hechos constantes que desdicen de la sanidad del presidente de la República. Estos no son actos heroicos, señores, estos son actos eufóricos, demenciales y suicidas. Y costaron la vida de algunos ecuatorianos inútilmente. No podemos olvidar, no debemos olvidar, prohibido olvidar. El presidente dice que estuvo secuestrado porque estuvo retenido. Luego de que tanta gente dice que el presidente de la República no estuvo secuestrado, él nos quiere convencer que sí estuvo secuestrado porque el diccionario dice que secuestro significa estar retenido contra la voluntad del presidente de la República. Y esto me recuerda al presidente Clinton cuando había sido acusado de haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Él también recurrió al diccionario para decir que, según el diccionario, tener sexo oral no es tener relación sexual. Y él mantenía que no tuvo relaciones sexuales con Mónica Lewinsky porque, según el diccionario, sexo oral no es o no califica como una relación sexual. Está igualito el señor presidente de la República, que nos quiere convencer que él estuvo secuestrado a pesar de que él mismo nos ha dicho que él recibió a delegaciones de la policía muy cordialmente y de que él tuvo miembros del GOE, 50 miembros del GOE que estuvieron dándole protección. González, nosotros no podemos olvidar y queremos recordarle a todos los ciudadanos ecuatorianos que están escuchando este programa esos spots que el presidente jamás los pasa en sus cadenas sabatinas y él no dice, por consiguiente, toda la verdad, por lo cual él es mentiroso y él defiende lo indefendible, por lo que él es sinvergüenza. González, por favor, pásanos esos spots publicitarios. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, presidente. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy corteses, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección. 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, estimado González, por recordarnos cómo el presidente de la República se comportó el 30 de septiembre y cómo el 2 de octubre, en su programa sabatino, trataba de hacernos creer a nosotros que él era mesurado, que él no perdía su compostura, que él era tranquilo. Y si es que es así, el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? Si sereno ha causado la muerte de ecuatorianos, si sereno él ha confrontado ecuatorianos contra ecuatorianos, muy a pesar de que él olvida frecuentemente y dice que hay delitos por incitar a la violencia. Por ejemplo, decir, mátense entre serranos y costeños. Él dijo eso el sábado pasado, que eso es un delito por incitar a la violencia. Él mismo se incrimina con sus propias palabras. Mátense entre serranos y costeños. ¿Y qué significa mátenme si tienen valor? ¿Es que eso no es incitar a la violencia? El señor presidente debe renunciar inmediatamente. Se lo vengo diciendo ya desde hace mucho tiempo y especialmente a partir del 30 de septiembre, que si le queda algo de dignidad debe renunciar, debe retirarse del poder, debe permitir una investigación imparcial que solamente cuando él esté fuera del poder se podrá dar en el país. De lo contrario, nosotros no podemos estar seguros de que el presidente de la República no está escondiendo información. Porque se nos esconde información por 15 años. Ahora el presidente de la República quiere lavarse las manos. Dice que esto no es responsabilidad de él, que es responsabilidad de la fiscalía, que la falta de investigación de los hechos del 30 de septiembre, porque estamos nosotros insistiendo de que existe una falta de investigación, él le echa la culpa a la fiscalía. ¿Y quién es el fiscal? El fiscal actual es el ex embajador en España, ex ministro del presidente de la República, colaborador de este gobierno, y el anterior igual, colaborador de esta revolución que de ciudadanía no tiene absolutamente nada, pero que él la llama ciudadana. El presidente de la República es falso con la verdad. El presidente de la República no nos dice toda la verdad, por lo cual es mentiroso, y también miente deliberadamente, como yo ya se los he explicado anteriormente. El presidente es un mentiroso, y yo lo estoy diciendo constantemente, y sin embargo, el presidente calla y no refuta y no reclama, porque él sabe que lo que yo digo es cierto, porque lo que yo digo es correcto, porque no tengo miedo a ninguna represalia, porque no tengo rabo de paja, porque ni soy de la partidocracia como él. Gobierna con los de la partidocracia, ni tampoco se me puede tildar de corrupto. El presidente de la República hace alarde de que es el deber de él rectificar y sin embargo no rectifica con relación a las mentiras que ha dicho sobre mí. Hace una aclaración acerca de una confusión de identidad en la que se había confundido una señora Payasco. El presidente pide las disculpas debidas, diciendo que es su deber rectificar. Entonces rectifique, presidente, y no mienta deliberadamente, porque 120 mil votos no son 0.08%, pero aunque así fuese, tengo yo el derecho, como tiene cualquier ciudadano ecuatoriano que me está escuchando, cualquiera tiene el derecho de pedirle al presidente de la República actual y a cualquier otro que quebrante la Constitución que se retire del poder. Porque si el primer personero de la nación no cumple con el deber de cumplir con la Constitución y con las leyes, respetándolas, debe retirarse del poder. Pero el presidente se hace el sordo. Y él podrá correr. Él podrá esconderse. Todo lo que quiera, pero tarde o temprano tendrá que enfrentarme a mí y la verdad. Porque la verdad no es patrimonio del presidente de la República. Que él cree estar por el bien y por el mal, que él cada semana tiene confrontación con alguna persona porque obviamente él no puede estar tranquilo. Él pelea hasta con las mujeres. A una pobre señora le grita y le dice que si es que vuelve a empujarlo, la va a meter presa. Señor presidente, compórtese como un caballero, compórtese como hombre. Déjese de pelear tanto con las mujeres y póngase a trabajar. Que para eso el ciudadano ecuatoriano lo ha elegido y para eso le paga su sueldo y todos los beneficios, comida, bebida, fiestas, ropa, viajes, aviones. Presidente, usted es caro, no es barato. Cumpla con su deber. Gánese el sueldo. No lo despilfarre constantemente. De tarima en tarima, de festejo en festejo, de farra en farra. Basta, señor presidente. El país está endeudado y el país no está progresando no hay trabajo, no hay empleo. Lo que crece en el país es la delincuencia y la violencia. Y eso debe terminar. Usted, señor presidente, nuevamente habla de la manipulación de los estudiantes por parte del MPD. Y sin embargo, debo recordarle a usted que el MPD fue su aliado. Debo recordarle a usted, señor presidente, que ahora dice que hay que rechazar los daños que causan a la propiedad pública y privada, que usted no pedía que se rechace a esos daños causados a la propiedad pública cuando se atacó el Tribunal Constitucional, cuando se atacó el Tribunal Supremo Electoral, cuando atacaron a los diputados destituidos en Manabí. Allí usted no pedía que se rechacen los daños causados a la propiedad pública. Ese es el doble discurso. Ese es su doble moral. Eso se llama hipocresía, señor presidente. ¿Cómo puede usted justificar que una persona como yo, que constantemente le está diciendo a usted, conteste a la pregunta, ¿quién mandó a disparar al hospital el 30 de septiembre? Usted dice que somos hipócritas y cínicos los que preguntamos, porque todos sabemos quién mandó a disparar. Yo no sé quién mandó a disparar, y si usted lo sabe, dígalo. Dígalo, porque lo contrario, usted es un encubridor. Aparte de los tantos delitos que usted comete continuamente en el ejercicio del poder, violando la Constitución, violando las leyes y respetándolas, encubriendo. A alguien tiene que estar usted encubriendo si usted sabe quién mandó a disparar el 30 de septiembre. Si usted sabe de dónde vinieron esas balas que han sido escondidas, díganos. Díganos, señor presidente, porque nosotros no lo sabemos. Yo no lo sé. Las personas a las que yo les he preguntado no lo saben. Cientos de mensajes yo recibí un año atrás. Claro que no se puede leer todos esos mensajes por ser tan numerosos y no alcanzaría el tiempo. Pero usted siempre habló de un fallido golpe de Estado, de un secuestro del presidente. Pero, por ejemplo, uno de los mensajes que recibí hace un año atrás, una persona preguntaba cándidamente, ¿en qué secuestro a los amigos les es permitido visitar a la víctima? Todo es un show. Otro decía que el Amazonas filmó cuando se lo llevaron en el carro y estando fuera, se refieren al presidente, regresa para bajarse y ponerse furioso contra los policías. ¡Qué heroísmo el del presidente! Y pregunta este señor, ¿y para qué regresó? Eso ocasionó los desmanes. Luego lo llevan al hospital para atenderlo, solo para ser un bochinchero. Por ser un bochinchero pasó lo que pasó. Murieron algunas personas. ¿Por qué se fue a hablar con los policías? Nos dimos cuenta que él fue el culpable por su violencia de carácter. Murieron varios ecuatorianos por el berrinche presidencial. Eso es lo que escriben los ciudadanos ecuatorianos comunes y corrientes. ¿Cómo puede con su conciencia, se preguntan, podrá vivir honestamente después que personas murieron por su causa, por su capricho, por su malsano ego? Estas son las preguntas que se hacen los ciudadanos ecuatorianos comunes y corrientes. Esas muertes en vano se podían evitar si ordenaba botar a la basura la ley de servicio público. Eso es lo que escriben ciudadanos ecuatorianos. Otros han opinado que esas muertes se hubieran evitado si el presidente no confrontaba a la policía, si hubiese enviado a cualquier ministro, al ministro del Interior, para que dialogue, negocie con los manifestantes. Pero no, es que el presidente es heroico. Eso es lo que él quiere, que la ciudadanía crea que él es un héroe. Señor presidente, aprenda a comportarse. La violencia de su carácter ha causado ya muchas muertes en el país. Su presencia como presidente de la República causó muertes desde antes que usted se posesionara en el cargo. Recordemos que en Guayaquil, en el Coliseo Cerrado, ya hubo una persona muerta antes de que el presidente se posesionara. El presidente de la República tarde o temprano tendrá que rendir cuentas al ciudadano ecuatoriano por su administración fallida, por su administración brutal, por la represión, por el uso de la violencia de palabra y también de hecho. Cuando se refiere al coronel Carrión, se refiere como un tipejo mentiroso. Es que el único que dice la verdad, según el presidente de la República, es él. Todo el resto somos mentirosos. Cuando usted es el mentiroso, y yo se lo he dicho a usted constantemente, públicamente, y no reclama, porque vengo con la verdad, porque tengo un escudo, y con ese escudo siempre, siempre, caminaré por las filas del honor. Algo que usted no puede decir, señor presidente. Dice que es mentiroso el coronel Carrión porque dijo que el presidente no estaba secuestrado. Pero él cree la versión de una enfermera que dice que sí, que él estaba secuestrado. Es que la verdad es la única, la que proviene de la presidencia de la República. Y sin embargo, este es el presidente que dice, que habla de la libertad de expresión y del desacato. ¿Y se olvida acaso que este es el presidente que dijo a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, a aquellos que lo apoyaban a él, ustedes son más que los otros, ya saben lo que tienen que hacer? Este es el presidente que incita a la violencia. Este es el presidente que dice que la gente miente a diestra y siniestra, cuando el mentiroso es él mismo. Se queja del 30 de septiembre, indicando que su familia sufrió mucho en ese día, que lo llamaron a amenazarlos a los familiares. Pero yo pregunto, señores, le pregunto al presidente de la República que se queja que sus familiares fueron amenazados, sus hijos, su esposa. ¿No pensó usted, señor presidente, en su familia cuando increpó a los soldados protestantes, mátenme si les da la gana, mátenme si tienen valor? ¿Ahí usted no pensó en sus familiares, en sus hijos, en su esposa? ¿Y si les disparaban? ¿Y no pensó cómo se sintieron sus hijos al verlo en la televisión diciendo esto? Entonces sí, sin pensar en su familia, no venga aquí a hacerse la víctima, sea hombre. Da indignación la forma como usted manipula a la opinión pública. Usted habla de todos a rechazar la violencia cuando usted es violento. Usted y su actual ministro de Relaciones Exteriores, Patiño, han sido responsables directos de lo que sucedió el 30 de septiembre. El señor Patiño dijo, hay que castigarlos porque querrán hacernos algo. Son palabras de Patiño en el enlace sabatino número 190 desde el Salón Amarillo en Carondelet el 2 de octubre del año 2010. Hay que castigarlos porque querrán hacernos algo. O sea que hay que castigar a las personas porque al señor Patiño se le ocurre, se imagina que podrán hacerlos algo, que podrán hacerles algo. Es decir, para que no les hagan nada, hay que castigarlos de antemano. Eso no es incitar a la violencia, según el presidente. Entonces, este es el señor Patiño que llevó a gente en carros de Correos del Ecuador y que fue presentado por la televisión en imágenes televisivas. Asimismo, quieren hacer alarde de que hubo 150,000 manifestantes, seguidores, que por sus propios medios van de todo el país a festejar el 30 de septiembre. Yo los vi en la calle Mariana de Jesús, cómo estaban en cola, haciendo cola para que les den refrigerio a estos voluntarios que a mi manera de ver y a la manera de ver de muchos son pagados, porque hoy nadie sale de voluntario desde tan lejos, especialmente gente del pueblo tan pobrecita que no tiene ni para comer, van a tener para irse con sus propios medios, pagándose buses y pagándose su propia alimentación. No nos crea tan tontos, señor presidente. Usted usa nuestro propio dinero para promocionarse. Usted no tiene vergüenza. Dice usted, ese mismo 2 de octubre del año 2010, ¿qué daño le han hecho a la patria? Señor presidente, usted le está haciendo daño a la patria. ¿Usted no recuerda que celebraron con júbilo su disque rescate el 30 de septiembre? Asimismo festejaron con canciones el viernes pasado. Es una vergüenza. Es una vergüenza para los ciudadanos ecuatorianos. Ver 150 mil personas manipuladas por el poder de $10 seguramente. Y dice también el presidente de la República ahora, anticipándose acerca del futuro fallo contra los periodistas que escribieron el Gran Hermano, que cómo van a justificar o cómo van a demostrar que el presidente conocía sobre los contratos de su hermano. Y dice, yo nunca conocí sobre los contratos de mi hermano. Es decir, usted se declara incompetente, por lo cual usted debería renunciar. Si usted no sabía que su hermano había contratado por $700 millones, ¿qué hace sentado en Carondelet? ¿Qué hace sentado ahí? ¿Sabe por qué usted puede alegar que no conocía sobre los contratos de su hermano? Porque usted no gobierna. A usted le gusta el baile. A usted le gusta la canción, el canto. A usted le gusta cantar. A usted le gusta estar de farra en farra, de almuerzo en almuerzo. Entonces sí se le puede creer que no conocía de los contratos del hermano, porque no se sienta a gobernar. Y sin embargo, yo no le creo, a pesar de ello, de que no conocía, porque debió haber conocido, porque si no, usted es un incompetente. ¿A quién ha despedido usted por no haberle informado acerca de los contratos de su hermano? ¿A quién ha despedido? A nadie. Todos siguen bien campantes en su puesto, y siguen campantes a pesar de sus insultos, porque usted ha dicho que sus colaboradores son de tercera categoría. Y yo le digo a usted, señor presidente, usted es un presidente mediocre. Usted es un presidente falso, engañador. Vergüenza nacional, vergüenza lasallana. Usted nunca ha sido ejemplo, ni como estudiante, ni como maestro universitario, peormente como presidente de la República. Yo lo invito a usted a reflexionar, luego de este 30 de septiembre, aniversario de la muerte de 13 ecuatorianos y de 284 heridos, lo invito a reflexionar de una vez por todas que usted ya cumplió con su ciclo. Debe retirarse del poder, debe renunciar, debe dar paso a una investigación imparcial sobre los sucesos acaecidos el 30 de septiembre. Usted es el único obstáculo para una investigación sincera y transparente que permita al ciudadano ecuatoriano saber exactamente qué sucedió ese día, y para que los familiares de los caídos al fin encuentren paz, porque esa paz ha sido robada por usted, señor presidente, que incita a la violencia constantemente y que enfrenta a ecuatorianos. Así que no me venga aquí con que la serenidad con la que yo tomo estas cosas. Usted no es sereno. Usted ha causado ya grandísimos problemas al país. Prohibido olvidar que en Dayuma ya murió una persona. Prohibido olvidar que el 30 de septiembre es un día de sangre. Y sus manos, lamentablemente, sus manos ya no están limpias, como decía usted al principio. Su gobierno pasará a la historia como un gobierno manchado de sangre, un gobierno rodeado de corrupción, un gobierno incompetente, un gobierno mediocre, digno solamente de un presidente mediocre. Rectifique, si es que su deber es rectificar. Y la mejor manera de rectificar, señor presidente, es retirándose del poder. Muchísimas gracias, señores. González, quisiera terminar con una canción, porque es necesario que el presidente escuche esa canción. González, adelante, por favor. Muy buenas noches, señores. Dios lo bendiga. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso ese hombre. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.